nosotros tengamos la imagen de Cristo. Yo no me puedo imaginar a Cristo, hermano, ¿verdad? Pensando, híjole, nada más porque no puedo romperle los dientes a Judas, porque cómo me daban ganas, ¿verdad? De que me iba a traicionar, cómo tenía ganas yo, ¿verdad? De ir y darle unos trompones y que se le cayeran los dientes a Judas. ¿Te imaginas a Jesús así, hermano? Porque en él, ¿qué no había, hermano? Ni pecado y mucho menos iniquidad, ¿sí? Al contrario, hermano, cuando lo tuvo frente a él, ¿qué hizo con él, dice la Biblia? Que le lavó los pies igual que a los otros 11. Wow, hermano, ¿sí? ¿Ah? Wow, le lavó, porque en el Señor no había iniquidad. Pero Dios cargó todas nuestras iniquidades sobre el Señor, ¿sí? Entonces, qué triste es, hermano, un cristiano. Hermano, y puedes tener años en la iglesia, años en la iglesia, ¿verdad? Y sí, el Señor perdonó tus pecados en la cruz, pero sigues viviendo con tu misma iniquidad. Y el Señor decía, el problema de mi iglesia no es el pecado, porque no pecan, se portan bien. Fíjese, hasta eso dice el Señor, que ustedes se portan bien, hermano. Qué bueno que te portas bien. Pero Dios ve más allá de lo que haces, Él ve lo que eres. Y Él puede ver que en tu corazón y en mi corazón todavía encuentra, hermano, iniquidad. ¿Cómo adquirimos la iniquidad, hermano? ¿Cómo la adquirimos? ¿De dónde viene la iniquidad? ¿Por qué llega a nuestra vida la iniquidad? Dice la palabra del Señor, hermanos, y voy a invitarle que busquemos algunas citas, hermano, para que usted y yo podamos ver lo que la Biblia dice con respecto a la iniquidad. Creo que perdí mi hoja, hermano. Ah, mira, Iván las tiró. Gracias, Iván. Ahora sí, abra su Biblia, hermano. Salmo 106:6. Salmos, capítulo 106, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Ayúdame a leerlo, así como estamos sentados, dice la palabra del Señor: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Cómo dice que pecamos, hermano? Como nuestros padres. Después dice, ¿hicimos qué? Iniquidad. ¿Hicimos qué? Te voy a decir algo, hermano. La iniquidad se hereda. Se hereda. La Biblia dice, hermano, que Adán nos fue transfiriendo, hermano, una naturaleza caída. Esa es la iniquidad. Todos nacemos con ella, hermano. Yo no pido nacer con ella. Tú naces con los ojos de tu papá, ¿sí? Las manos de tu mamá, las piernas de tu abuela, ¿sí? Y la iniquidad de todos, ¿sí? Así naces. Pobre, ya somos un menjurje de iniquidades de por todos lados. Pero a nuestros padres también les heredaron la iniquidad, hermano. Y así te vas la cadena hasta llegar a Adán. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia, hermano. Que todos pecamos, que no hay un solo justo. Y que esa tendencia, hermano, que es la iniquidad, todos la arrastramos desde Adán. El pecado entró, dice, por un hombre. Ese hombre fue Adán. Así es que, hermano, la iniquidad la heredamos, hermano. Heredamos la iniquidad. El salmista David escribió en el Salmo 51. Dice, que iniquidad fue formado. En la Biblia se usa la misma palabra hebrea para iniquidad que para maldad. Es la misma palabra hebrea. Cuando usted lea iniquidad y lea maldad, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y dice el rey David, ¿verdad? En maldad me concibió mi madre, ¿sí? Quiere decir que todos traemos eso. Y le voy a decir un dato curioso, hermano. La palabra iniquidad y maldad de la Biblia es la palabra hebrea llamada avón. Avón, así como se llama el producto de belleza de las mujeres. Esa palabra, hermano, significa iniquidad, hermano. Esa es la palabra. ¿Sí? Bueno, fue un dato, hermano, no quería yo hacerle que ya no compre Avon, sí, como usted quiera, hermano. Importa más el Avon que trae adentro que el Avon que se echa afuera, ¿sí? Échese Avon afuera todo lo que quiera, pero lo importante es que se saque el Avon que trae adentro, hermano, ¿verdad? Eso es el que tenemos nosotros que quitar de nuestro corazón. La iniquidad se hereda, hermano. No podemos hacer algo, hermano, para que no tengamos. Vamos a ver otra cita, hermano. Vamos a ver qué dice Romanos 7, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Yo lo leo, ahí sígame por favor con su vista. Dice: y yo sé que en mí, dice Pablo, hermanos, esto es, en mi carne no mora, ¿qué, hermano? El bien, porque el querer el bien está en mí, ¿qué dice? Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿qué dice? Eso hago. Y si no, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que, hermano, ¿y cuál es el pecado que mora en mí? Eso se llama iniquidad. ¿Sí, hermano? Y yo creo que todos nos identificamos alguna vez con el apóstol Pablo, hermano. La iniquidad, entonces, hermano, es algo que heredamos. Piense un momento en Abraham. Abraham, hermanos, fue un hombre conforme, fue amigo de Dios. De hecho, la Biblia dice, hermano, que fue un amigo de Dios. ¿Cometería algún pecado, hermano, en su vida? Dígame alguno que se acuerde, hermano, que pecó. Abraham. ¿Qué hizo? Mintió. Creo que es el pecado más, como más recordado de Abraham. ¿Se acuerda que mintió? Se llegó a Egipto, hermanos. Sara, su esposa, dice que era atractiva. Y dijo: aquí en Egipto me van a matar por quitarme a mi esposa Sara. Vamos a decir que somos hermanos, ¿verdad? Vamos a decir que somos hermanos. Y entonces, hermano, el rey le gustó Sara. Ya quería, hermano, llevársela con él. Dios lo ¿cómo se llama? Lo evitó. Pero entonces le reclaman a Abraham: ¿por qué mentiste? Y él da la razón, hermano. Dice: es que yo pensé que me iban a matar. Curiosamente, hermano, su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo. Lo mismito, hermano, ¿sí? También bajó a Egipto, hermanos, que de hecho Dios no había querido que ellos bajaran a Egipto. Dios nunca le dijo a Abraham, hermano, ni a Isaac que bajaran a Egipto. Y vean cómo Isaac repite el mismo pecado de su padre, Abraham. Baja a Egipto, hermanos, y vuelve a mentir. Por eso Dios castigó 400 años a Israel en Egipto. Porque ellos, hermanos, bajaron a Egipto cuando Dios les dijo que no lo hicieran, ¿sí? ¿Se repitió el pecado de Isaac, hermano? ¿De Abraham en Isaac? Sí. Después Isaac tiene dos hijos, hermano. ¿Cómo se llamaron? Jacob y Esaú. ¿Qué hizo Jacob con Esaú? Lo engañó. ¿Qué hizo Jacob con Isaac? Le mintió. ¿Qué hizo Rebeca, hermano? Le mintió. Entonces vea cómo este Jacob volvió a repetir lo mismo. Después Jacob tiene 12 hijos, hermano. Y los 12 hijos desaparecen a uno que les caía mal, ¿sí? ¿Y qué hicieron con Jacob? Le mintieron, hermano. Y toda la vida de Israel, hermano, ¿sí?, se desata en una mentira tras mentira tras mentira. ¿Desde dónde viene el problema, hermano? Desde Abraham. Por eso tú ves, hermano, y es muy común que si alguien fue o tuvo un padre alcohólico, a veces los hijos tú ves que también tienen el mismo problema, y los nietos tienden a repetir el mismo problema. O un matrimonio, hermano, que viene de un divorcio, tienden los hijos también a divorciarse, y los nietos tienden a divorciarse también, hermano, porque la iniquidad la heredamos. Tú tienes iniquidad, hermano, que heredaste de tus padres. Yo tengo iniquidad que heredé de mis padres, ¿sí? Mis padres, su iniquidad la heredaron, hermano, también de mis abuelos. Y así, hermano, es la cadena. Y el Señor quiere, hermano, que rompamos eso. Porque la mentira más grande, hermano, que a veces decimos tú y yo, es venir al Señor y decirle: Señor, es que yo así soy. ¿Sí o no? ¿Sí has escuchado, cristianos? Hermano, es que usted debe de dejar eso. Hermano, yo así soy. ¿Sí? Dios lo sabe. Pues sí, ya sé que Dios lo sabe, hermano. A veces hay que tener cuidado, hermano, hasta con lo que cantamos. Porque mire, yo hace rato estaba reflexionando en el canto que estábamos entonando, ese de tal como soy. ¿Sí? Y dice: tal como soy, Señor. Entiendo que quizá el autor no quería decir eso, quiero pensar, hermano. Pero se me hace peligrosa el perfil del canto, hermano. Porque dice: acéptame como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, pero así como soy. ¿Sí? ¿Usted cree, hermano, que así como es usted, va a ser una ofrenda agradable a Dios, hermano? Si usted está lleno, hermano, de amargura, de enojo, de odio, si usted está lleno, hermano, de pensamientos que a Dios no le agradan, si en su corazón hay iniquidad, hermano, sobre alguno de los pecados que Dios aborrece, ¿usted cree que así como es, puede usted decirle: Señor, hazme una ofrenda agradable delante de ti, tal como soy? Dios te ama tal como eres, pero no para dejarte como estás. ¿Sí? ¿Sí o no? A veces, hermano, decimos: yo es que yo así soy, hermano. ¿Sí? Es que así era mi papá, bien enojón, por eso yo soy bien enojón también, ¿verdad? Y por eso mi hijo es bien enojón, porque todos somos bien enojones en la casa. Se nos sube lo cristalinas y entonces ya todos somos bien enojones en la casa. ¿Qué tenemos que hacer con la iniquidad, hermano? ¿Enorgullecernos de eso? No, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarla de nuestro corazón. ¿Sí? Dios conoce tu corazón y Él sabe cuál es tu iniquidad, hermano. A Él no lo podemos engañar. De Él no podemos. Aquí me puedes venir a poner, hermano, el domingo una máscara, portarnos bien bonito, hermano. Pero allá afuera, hermano, y allá en tu casa, eres, hermano, de acuerdo a la iniquidad de tu corazón. Tú puedes orar mucho y tener iniquidad. ¿No se lo dijo Jesús a los fariseos? ¿Oraban o no oraban los fariseos? ¿Ayunaban o no ayunaban? ¿Diezmaban o no diezmaban? Y les dijo Jesús: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos secos e iniquidad. Así les dice el Señor Jesús. ¿Cuántos sabremos de esos, hermano? Podrás orar, podrás ofrendar, podrás cantar, podrás saltar, podrás danzar, hermano. Está bien. Dios te da la libertad de hacerlo, hermano. Pero más que ver lo que haces, Dios ve, hermano, si en tu corazón hay o no iniquidad. ¿Tú crees que Dios recibe la alabanza de un corazón, hermano, lleno de iniquidad? ¿Tú crees que Dios recibe, hermano, la danza de un corazón lleno de iniquidad? ¿Para qué no, hermano? El error, a veces cometemos este error: si oro, ayuno y voy a la iglesia, se me quita la iniquidad. ¿Falso o verdadero, hermano? Falso, hermano. Porque los fariseos eran los que más iban al templo y eran los que estaban más llenos de iniquidad. Tremendo, ¿no? Y entonces en la iglesia nos enseñaron a lidiar con el pecado. Pues pídele perdón al Señor. Pero no nos enseñaron cómo quitarnos la iniquidad. A veces decimos, aquí lo leímos en Éxodo, que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Yo un tiempo no entendía esto, hermano, y le decía al Señor: ¿por qué Ezequiel dice que el padre no pagará por el pecado del hijo? Y entonces el Señor ahora me hizo entender: pon atención, yo no hago pagar a uno por el pecado del otro, pero ya vimos que hay diferencia entre pecado e iniquidad. Cada quien paga por su pecado, pero la iniquidad, hermano, viene de por familias, viene por generaciones. Es bien tremendo lo que Dios le dice a Elí por medio de Samuel. ¿Ha leído usted esa historia? Y le dice Dios a Samuel, ¿sí? Dile a Elí que yo no voy a perdonar la iniquidad de su casa, que no hay sacrificio ni ofrenda que pueda expiar el pecado de la casa de Elí. ¿Se imagina esas palabras, hermano? ¿Le gustaría que de su familia Dios dijera eso? ¿Algún día le gustaría escuchar que Dios dijera? Yo ya les hablé un montón de veces, porque Dios, antes de dar un juicio, hermano, primero habla. Y Él le dijo: yo ya le dije a Elí que no está estorbando a sus hijos. Ya se lo dije, él ya lo sabe, y de todas maneras no me hace caso. Y le dice: dile que nunca va a ser perdonada la iniquidad de su casa. Tremendo, hermano. Tremendo que Dios fuera a decir algo así, hermano, de alguno de nosotros. Yo creo que no queremos que eso pase en nuestras familias, ¿o sí, hermano? ¿O si alguien quiere que eso suceda, hermano? Yo creo que no. Otro error que regularmente pensamos, hermanos, es que al aceptar a Cristo, decimos: es que soy nueva criatura, ¿verdad? Y por lo tanto ya no hay iniquidad en mí. También es falso, hermano. A veces decimos: por favor, repita esta oración: Señor Jesús. Y le repetimos: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y la gente hace la oración, hermano. Está bien. Pero luego le decimos: ya, ahora usted es una nueva criatura, ¿verdad? Ya, todo es nuevo en usted. Hermano, pero esa persona sigue estando en sus mismos pecados, sigue estando en sus mismas iniquidades, porque no es así, hermano. Jesús dijo: nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Amén. Y hay mucha gente en la iglesia, hermano, que viene al templo, sabe Biblia, pero nunca ha nacido del Espíritu. Nunca ha nacido del Espíritu, hermano. Pero pensamos que porque un día hicimos una oración, entonces somos nuevas criaturas. Y no es cierto, hermano. La simiente, hermanos, de Jesús, que es la semilla que Dios pone en nosotros cuando aceptamos a Cristo, tiene que crecer en nosotros, hermano, de tal manera que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, hermano. Porque sí se puede, hermano, quitar la iniquidad del corazón. Si no, Dios no nos lo pediría, hermano, ¿sí? Sí se puede arrancar la iniquidad del corazón, hermano. Yo sí puedo, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, no vivir conforme a la carne, dice Pablo. ¿Qué es la carne, hermano? No es otra cosa más que la manifestación de la iniquidad que hay en nosotros a través de nuestros miembros. Esa es la carne, hermano. A la carne no le gusta, hermano, que le hablemos de quitar la iniquidad. ¿Sí? El Señor quiere, hermano, que tú y yo hagamos morir lo que hay en nuestro corazón. Fíjate de lo que dice la Biblia, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. ¿Ya lo tienes, hermano? 17 al 19. Yo lo voy a leer. Dice: hermanos, sed imitadores de mí, está hablando Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos. Di conmigo: por ahí andan muchos. Dile a tu hermano: aguas, porque por ahí andan muchos. Sí, andan un montón, hermano. Dice: de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando, que son enemigos, ¿qué, hermano? De la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿cuál es, hermano? Es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjate, aguas, hermano, porque por ahí andan muchos, dice la Biblia, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y usted dirá: no, hermano, yo no soy enemigo de la cruz de Cristo. ¿Sabe que hay un montón de cristianos que quieren cristianismo sin cruz? ¿Que quieren la bendición de Dios sin morir a ellos mismos? ¿Que vienen al altar y le dicen: Señor, por favor, sáname, arregla mi situación económica, por favor, Señor, hazme este milagro, por favor, Dios, cámbiame el trabajo, por favor, Dios, cámbiame a mi suegra? Bueno, eso no se puede, pero a veces oramos, hermano, y pedimos cosas, ¿sí? Pero no queremos arrancar de nosotros la iniquidad. Eso es ser enemigo de la cruz de Cristo. Dice aquí: cuyo Dios, ¿cuál es, hermano? El vientre. Debería decir la carne, ¿sí? Su carne, su iniquidad es su Dios, hermano. Y viene usted y alza las manos, ¿verdad? Santo, santo es el Señor. Pero trae un odio contra su hermano, ¿sí? Trae un coraje contra su esposo. Trae un coraje contra sus padres. Y eso se llama, hermano, iniquidad. Que viene usted manejando, hermano, y ya se peleó con el que le dio el cerrón. Que aquí usted viene y llora y canta, hermano, pero está peleado con el compañero de trabajo. Se peleó con el vecino. ¿Sí? Ah, pero eso sí, usted ora por los enfermos, ¿verdad? Y wow, ¿verdad? Espectacular. Cómo adoro aquí al Señor. ¿Ya? Y como angelitos adoramos, hermano, y hasta alas casi casi nos salen. Pero ¿qué tal afuera, hermano, nuestra iniquidad? ¿Qué tal la iniquidad que está en nuestro corazón? ¿Sí? Somos enemigos, hermano, de la cruz de Cristo, porque Jesús dio la respuesta, hermano. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, hermano, cada día es crucificar nuestras pasiones, hermano, con Cristo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no hay de que es que así en la familia de Pablo así eran todos, ¿verdad? Por eso así soy yo. No, hermano, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Le dijo Jesús a los judíos: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Toda iniquidad, hermano, es del diablo. Toda iniquidad es del diablo, hermano. Y si tú estás aquí cantando al Señor, ¿verdad? Y sales de aquí y ves pasar una muchacha y ya tuviste un mal pensamiento, hermano, es porque en ti hay, ¿qué, hermano? Iniquidad. Y la tienes que arrancar, hermano. Porque la mente de Cristo, hermano, no pasarías ni siquiera un mal pensamiento. ¿Sí? A veces no somos asesinos, pero ¿cuántas veces hemos dicho: híjole, pero ojalá y se muera, ¿verdad? Y si pudiera yo lo mataba, ¿verdad? Pero porque soy cristiano no lo hago, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo qué es la iniquidad? ¿Jesús pensaría eso alguna vez, hermano? No, no, pero con ese hermano ni me pongas porque me cae regordo, ¿verdad? Pues entonces una de dos, o tú te vas al cielo o él al infierno o viceversa, porque si no se caen bien, uno no pueden estar los dos en el mismo lugar. Ahora, peor si se van los dos al infierno, hermano, pues se van a tener que aguantar hasta en el infierno los dos. Jesús dijo, hermano, que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabes que las iglesias, hermano, existen 20,000 denominaciones? Hay 140,000 denominaciones en el mundo. ¿Y sabes por qué se dividen las iglesias? Por la iniquidad del corazón de las personas. ¿Sí? Porque somos cristianos, pero hay orgullo. Porque somos cristianos, pero hay rebelión. ¿Sí? Porque somos cristianos, no, sí, aquí Dios está con nosotros también. Y como yo no brinco, pues allá me voy con los que sí brincan. Y ahí estamos dividiéndonos, hermano. ¿Cuándo Jesús nos dio permiso en la Biblia de dividirnos? ¿Usted ha leído, hermano, que el Señor dijo: dividaos unos a los otros cuando se caigan gordos? No, hermano. No, o cámbiate de iglesia cuando tu pastor ya te caiga mal. No. ¿Pero por qué pasa todo eso, hermano? Por causa de la iniquidad del corazón, el orgullo, hermano, que arrastramos. Nos hacemos los ofendidos, hermano, no perdonamos, ¿sí? No pedimos perdón. Porque todo eso, hermano, está en nuestra naturaleza, en lo que nos heredaron. Ah, pero somos cristianos. Sí, nos vamos a ir a gozar a las bodas del Cordero todos juntos. Imagínense el Señor aquí, la mesa donde vamos a estar todos. Aquí por favor los bautistas, aquí se sientan por favor los metodistas, acá los pentecostales, no se vayan a sentar juntos, no se vayan a agarrar aquí a golpes, por favor. ¿Se imagina, hermano? ¿Verdad que no? Hermano, aún tu corazón debe estar libre de iniquidad en todo momento, hermano, en todo pensamiento. Aún hay muchos hombres y mujeres, hermano, que en la cuestión moral están llenos de iniquidad. La Biblia dice, hermano, que el que es impuro ve todas las cosas impuras. Esposos, hermanos, que aún estando con sus propias esposas en intimidad, tienen pensamientos de iniquidad, hermano. Eso no puede ser, hermano. No debe de ser. Debemos de arrancarnos, hermano, toda, absolutamente toda la iniquidad. Pero hemos predicado un evangelio barato, ¿sí? Porque ¿qué decimos? Fíjese lo que Jesús le dijo al joven rico: ¿quieres llegar al reino de los cielos? Tienes que guardar todos los mandamientos. Ya los guardé, Señor. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Cuál era la iniquidad de ese joven, hermano? El amor al dinero. Aquí le hubiéramos dicho: no, hermano, si no lo quieres regalar, no lo regales. Dios te ama, Jesús te ama, ¿verdad? Vente a la iglesia con nosotros, mira. No pasa nada. Y así le decimos: no, hermano, usted puede seguir siendo el mismo gruñón. Dios lo ama, hermano, véngase aquí, mira. Siéntese nada más de aquel lado, porque de aquel lado están los gruñones. De este lado, no, acá están los... No, es que yo no digo chismes. Es que, no, ¿verdad? O tengo celos, pero son celos santos del Señor. Es como decir: no, yo soy fornicario santo, ¿verdad? No, hermano, no se puede. El pecado es pecado y la iniquidad es, hermano, iniquidad. ¿Cuántos quieren realmente, hermano, que el Señor quite la iniquidad de nuestros corazones? ¿Sí, de verdad, hermano? ¿Dónde hay iniquidad regularmente, hermano? Le voy a decir algunas tips que le pueden ayudar, hermano. Hay iniquidad, hermano, donde hay pensamientos torcidos, ¿sí? A un pensamiento torcido, hermano, se le llama maquinación. La Biblia dice que Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel, ¿se acuerda? Un querubín, y vivía ahí en la presencia de Dios. Y le dice el Señor: tú eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló iniquidad en ti, en tu corazón, porque tu corazón se llenó de orgullo. Un pensamiento torcido, hermano, de lo que la Biblia dice, es iniquidad. Hermano, es que hay que pagar, hay que pagar impuestos. No, yo no pago impuestos, yo veo cómo le hago. Ese es un pensamiento torcido, hermano. Hermano, es que tú tienes que sujetarte a las autoridades. No, a mí me cae mal Peña Nieto y hasta ando echando pestes de él. Hermano, tristemente, hermano, yo le puedo decir que a veces los cristianos En lugar de hacer lo que Dios quiere, hermano, andamos hablando mal del gobierno, de los gobernantes. Y no es que estemos de acuerdo con ellos, porque obviamente no podemos, hermano. Pero ¿en dónde dice, hermano, la Biblia que usted y yo podemos echarle tierra a nuestros gobernantes? ¿Qué dice la Biblia? Que oremos por ellos. Entonces, un pensamiento torcido, hermano, siempre va a ser raíz de iniquidad. Es que yo no lo puedo perdonar. Es un pensamiento contrario a lo que Dios quiere, hermano. Eso se llama iniquidad. Es que no lo puedo creer. ¿Cómo se llama eso, hermano? Iniquidad. Porque está torcido de lo que Dios dice, hermano. Dios te dice, yo te voy a proveer si me buscas primero. ¿Sí? No, yo no creo. Ah, bueno, eso es un pensamiento, hermano, torcido. Y ahí hay iniquidad, hermano. Y hay otros más retorcidos que a veces ustedes tienen, hermano, de verdad, pero no les voy a decir los demás. Dice el Proverbio 6:18 que 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hermano, tenga cuidado, por favor, porque a usted a Dios no lo puede engañar. A veces hacemos cosas que parecen buenas, pero en realidad son raíz, hermano, de nuestra iniquidad. David pecó con Betsabé. Fue un pecado, ¿sí o no? Pero luego maquinó contra su marido y lo invitó a comer, pero él quería que todo pareciera, ¿qué, hermano? No, todo normal. No, es que es un buen guerrero, por eso lo voy a invitar a comer. No, quería que se emborrachara, hermano. ¿Para qué? Para que durmiera con su esposa. Como no pudo, hermano, ¿verdad? Entonces lo mandó a la guerra y le dijo al capitán, ahí pónmelo. Le mandó un WhatsApp y le dijo, mira, ahí pónmelo hasta el frente. Sí, bueno, ya David traía WhatsApp, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios.com, y ahí le mando un mensaje. Mátamelo, ¿verdad? Pónmelo hasta adelante para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Pónmelo hasta adelante. No le dijo mátalo, le dijo ponlo en lo más recio de la batalla. Eso se llama, hermano, maquinar. Es un pensamiento. David tenía un pensamiento retorcido, hermano. Retorcido. ¿Sí? Y a veces nosotros, hermano, también tenemos pensamientos retorcidos. Y fíjese cómo se hereda. Su hijo Abnón, ¿sí?, hizo una maquinación para violar a su media hermana Tamar. Y se fingió el enfermo para que su hermana lo viniera a cuidar. Dijo, por favor, papá, mándame a mi hermana. Pues, ¿quién mejor me va a cuidar que mi media hermana? Eso se llama, hermano, maquinar. Pero ¿qué cree, hermano? Muchos cristianos maquinan pensamientos que Dios aborrece. Y también piensan así, ¿cómo le hago para quedarme solo en la casa? ¿Cómo le hago para quedarme a solas con tal persona? ¿Cómo le hago para encontrarme en tal lugar? Y maquinan, hermano. ¿Y usted cree que puede engañar a todos, hermano? Hay alguien, hermano, que es imposible que usted lo engañe. Y es Dios. ¿Sí? ¿Cómo le hago, verdad? Para hasta que parezca que yo soy muy santo. Porque mire, a los ojos del pueblo, cuando David, hermano, trajo a Betsabé a vivir a su casa porque había enviudado, ¿sabe cómo se veía él a los ojos del pueblo? Como alguien muy bueno. ¡Ay, qué bondadoso es el rey David! Mira, pobre mujer, viuda, acaba de quedar y el rey ya la recibió en su casa. ¡Qué bueno es David! Bueno, sí, ¿eh? Pero Dios dijo, no, mangos, ¿verdad? Yo sí sé lo que estás haciendo. ¿Y sabe qué hacemos con nuestras maquinaciones, hermano, y nuestras iniquidades? Las escondemos. O alguien, nunca he oído que alguien, siempre oigo que dicen, hermano, por favor, ore porque estoy enfermo, ore porque no tengo trabajo, ore porque se sane fulano. Nadie ora, hermano, ore para que se me quiten los pensamientos retorcidos que tengo, por favor, porque ya usted me cae bien gordo. Pero lo piensa que es peor. ¿Por qué se rieron? Lo pensamos. O a otra persona, ¿eh? Sí, gracias a Dios, gracias, señor. Gracias, gracias por defender a su pastor. Eso estorba, hermano. ¿Cómo queremos ser una iglesia, hermano, llena del poder del Espíritu Santo, donde estamos llenos de maquinaciones, hermano? No se puede. Otro lugar donde hay maquinación, hermano, es donde hay desorden. Dime dónde hay un desorden en tu vida, hermano. Ahí hay iniquidad. ¿Usted cree que a Dios le gusta el desorden? No, de hecho la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios ¿de qué, hermano? De orden. Él puso orden en todas las cosas. ¿En una familia hay un orden? ¿Quién es la cabeza? El varón es la cabeza. ¿Quién debe sujetarse al varón? La esposa. ¿Quién debe sujetarse a los padres? los hijos. Pero ahora resulta, hermano, que los hijos mandan a los padres. Eso se llama, hermano, desorden. Eso es iniquidad. Resulta que la mujer manda al marido, le grita al marido, amén. Ya no va a decir amén, diga ouch, diga algo, hermano. Donde no hay orden, si el varón no toma su lugar, hermano, en esa casa hay iniquidad. Y no le llores al Señor, ay Señor, resuélveme mi problema. Dice el Señor, arregla tu iniquidad. Porque queremos un evangelio sin cruz. Donde queremos que el Señor haga todos los milagros. Y no queremos, hermano, quitar la iniquidad. Todo desorden, hermano, las cosas tienen un orden. Una hermana decía, ay, gloria a Dios, porque el Señor me dio $5,000 para irme de mojado al otro lado, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? Ay, gracias a Dios, porque el Señor tocó el corazón del policía y con 100 pesos me dejó ir. Y no tuve que pagar la infracción. Eso es iniquidad. Y hasta todavía le damos gracias a Dios. Le oramos al Señor, Señor, ayúdame a hacer esta tranza para que pueda, Señor, salir del problema. Para tu gloria, Señor. Y yo voy a testificar delante de los hermanos que tú me ayudaste. ¿Usted cree que Dios puede torcer los caminos, hermano? ¿Dónde está el pensamiento retorcido, hermano? En nosotros. Y, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Y a veces ya no sé ni qué decir, hermano. Cuando me hacen preguntas que yo digo, pues ya no sé, hermano, si llorar o reír. Porque dentro de nosotros hay que, hermano. Y yo sé que ese silencio que se hace, hermano, es porque vamos por donde debemos de ir, hermano. Isaías 55:7 dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo ve, hermano? ¿Usted lo cree? Hay un orden, dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y lo demás te vendrá. Ese es el orden. Usted se lo quiere brincar, quiere buscar la añadidura primero, y si le da tiempo, busca a Dios. Así no es, hermano. ¿Qué hay ahí? Iniquidad. Marta, hace poquito, hermano, me compartía un hermano eso, ¿verdad? De Marta y María estaban frente a Jesús. Pero Marta, hermano, ¿cómo estaba? Afanadota, ¿verdad? Pero María dice que escogió la mejor parte. Si el Señor está en tu casa, hermano, ¿quién debe tener el primer lugar? Jesús. ¿Qué alteró María y Marta? Perdón, Marta. El orden, hermanos. Y eso se llama iniquidad. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios quiere limpiarnos de nuestras iniquidades. A veces hasta en sueños, hermano, Dios te puede revelar tu iniquidad. Hay gente que luego me pregunta, pastor, ¿por qué estoy soñando esto? Y estoy haciendo cosas que yo no quisiera hacer. Ah, es que Dios te está enseñando, hermano, cuál es tu iniquidad. Que aunque no lo haces, y no es pecado porque no lo estás haciendo, pero Dios te está revelando, ¿sí?, lo que hay en tu corazón. Es que yo me veo matando, ¿verdad?, a mi esposo. Bueno, es que esa es la iniquidad que tiene tu corazón. Quisieras agarrarlo del pescuezo y torcérselo. No lo haces porque si no lo logras matar, te va a ir más mal, ¿verdad? ¿Tienes desorden para comer? Acá, hermanos. ¿Alguien tiene desorden para comer? ¿Cómo se llama eso? ¿No leímos que su Dios era el vientre? Aún hay muchos hermanos cuyo Dios es su vientre. Y ya le hicieron un altarzote, hermano, que... Hermano, si hay un desorden en tu comer, en tu dormir, todo eso, hermano, los desórdenes, hermano, hablan de que hay iniquidad. Y por último, hermano, hay iniquidad. Abra su Biblia en Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30. ¿Ya lo tiene, hermano? Ayúdeme a leerlo, así como estamos sentados, vamos a leerlo juntos. Dice, por tanto, Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Quieres saber dónde hay iniquidad? Donde hay ruina. Si estás arruinado en algo, ahí hay iniquidad, hermano. Si estás arruinado en tu matrimonio, es porque hay iniquidad por ahí. Si tu relación con tus hijos está arruinada, es que ahí está tu iniquidad. Si tu relación con alguien de tu familia está arruinada, hermano, es que ahí hay iniquidad. Si tus finanzas están arruinadas, hermano, es que por ahí hay iniquidad. Si tú ya dices, es que yo me porto bien, trabajo, diezmo, ofrendo, ayudo, de todas formas estoy en la ruina. Lo que Dios te está diciendo es, arregla tú, encuentra tu iniquidad y arréglala. Cuando una iglesia está en ruina, hermano, es porque hay iniquidad. Y yo oro, hermano, para que como iglesia no estemos en ruina. Que de verdad cada que hagamos las cosas para Dios, hermano, Dios se agrade y se glorifique en lo que estamos haciendo. Pero tenemos que sacar la iniquidad de nuestro corazón. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando hay iniquidad en tu corazón, hermano, el diablo tiene todo el derecho de arruinarte la vida, hermano. Todo el derecho de arruinarte la vida. De arruinar tu familia, de arruinar tu economía, de arruinarte, hermano. Porque hay iniquidad en ti. ¿Sí? Un hermano decía, hermano, ¿por qué me hicieron brujería y sí me hizo efecto? Pues si yo soy hijo de Dios. Y Dios le reveló, hermano, que en su corazón había iniquidad. Y sí, hermano, aquí nos pueden echar, hermano, la maldición y pueden venir aquí un brujo, un santero. ¿Qué eres? Si tenemos iniquidad, ¿qué cree, hermano? Nos va a arruinar. Porque nuestra iniquidad le da derecho al diablo, hermano, de arruinarnos. Pero si Dios ve un corazón que de verdad está queriendo extraer la iniquidad de él, hermano, Dios no permite que el diablo lo toque. ¿Sí? Job se le arruinó su salud, su familia, sus finanzas. Y yo le pregunto, hermano, ¿había iniquidad en él? Y la respuesta es sí. Y la iniquidad de Job fue lo que hizo que quedara arruinado. Lo más tremendo es que él pensaba que él no tenía. Y así hay un montón de cristianos. Es que yo no entiendo por qué, pastor. Si yo soy tan santo, si yo casi ya, todo aquí nomás. No, hermano. Porque cuando Job entendió, dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué se tenía que arrepentir alguien que no tenía iniquidad, hermano? Pero es que él se dio cuenta, hermano, que su orgullo, ¿sí?, su excelencia, el ser bueno, hermano, él ya lo había hecho, hermano, su iniquidad. Yo quiero en esta hora orar, hermano. Yo quisiera que el Señor quitara toda maldición, hermano, que pudiera haber sobre nuestras vidas. Pero no va a funcionar si tú no haces algo por quitar tu iniquidad. Busque su Biblia, hermano, 2 Timoteo 2:19. Ya vamos a terminar, vamos a orar. Y yo sé que no es casualidad que estemos aquí hoy, hermano. 2 Timoteo 2:19. ¿Ya lo tiene? Ayúdame a leerlo todos juntos. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Que el que se invoca al Señor, ¿qué? Se aparte de iniquidad. Apártese de iniquidad. Y otra cita, hermano. 2 Corintios 7:1. Hacia atrás dele. 2 Corintios 7:1. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo, dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad Hacer morir la iniquidad, hermano, es santificarnos. ¿Qué estás pasando hoy tú, hermano? Que tal vez tú ya le has buscado y buscado, hermano, y no encuentras por qué. Hoy Dios te acaba de dar la respuesta. ¿Sí? Tienes iniquidad en ti. Hay iniquidad en tu casa, hay iniquidad en tu persona, hay iniquidad en algo que estás haciendo, hermano. Que yo sé que te lo heredaron, pero que tú no estás haciendo nada por arrancarlo. Y lo que Dios quiere, hermano, es que trabajemos con esa iniquidad. Aún hay gente enferma, hermano, escucha esto, por causa de iniquidad. Y el salmista lo dice. Dice, por mi iniquidad se secaron mis huesos, dijo el salmista. Y mientras callé, ¿sí?, la enfermedad avanzó. Hay personas, hermano, que a veces agarran un cáncer porque tienen un odio, hermano, en su corazón. Y a causa de esa iniquidad, hermano, les viene la enfermedad. Yo quiero pedirte, hermano, algo en esta hora. Mira, el otro error que cometemos es pensar que con una oración aquí en el altar tu iniquidad se va a acabar. ¿Sabes cuánto tienes que trabajar para que tu iniquidad se arranque, hermano? Todos los días. ¿Sabes cuánto vas a tardar? Un buen rato. Todo depende de cuánto quieras. Lo primero que hay que entender es reconocer cuál es nuestra iniquidad. Y si ya la detecté, hermano, empezar a trabajar para que se desarraigue de nosotros, hermano. Para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y el fruto del Espíritu, hermano, nazca en nosotros y se salga, hermano, lo que a Dios no le agrada. Vamos a trabajar en esta iglesia sobre eso, hermano. Cada 8 días, hermano, vamos a hablar de una iniquidad. Y todos, hermanos, dile, Señor, arráncame desde la raíz esta situación. Arráncala, Señor. Y no vamos a descansar, hermano, hasta que Dios nos limpie. ¿Sí? El Señor dijo, todo pámpano que lleva fruto, lo limpiaré más para que lleve más fruto. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo llevemos más fruto. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Limpiarnos más de toda iniquidad. Quizá usted ya no peca, eso es bueno. Quizá Dios está viendo de esta iglesia, hermano, que usted y yo hemos dejado de hacer cosas que le desagradaban. Ya no nos murmuramos, ya no nos comemos y mordemos, ya no estamos, hermano, en situaciones que antes estábamos, ya no. Pero Dios dice, ok, eso está bien, hijo, ahora quiero que aprendas a desarraigar desde adentro la iniquidad. Y créame, hermano, cada semana vamos a estar, hermano, aquí hasta que Dios nos limpie, hermano, de toda iniquidad, porque Cristo viene por una iglesia sin iniquidad. ¿Sí? ¿Sabe a quién se va a llevar el Señor? A los que estén luchando, hermano, para arrancarse la iniquidad. A los que estén diciendo todos los días, con Cristo estoy crucificado y no vivo yo. No el que diga, yo así soy y qué, ¿eh? No, hermano. Así, ¿quiere hacerlo, hermano? ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos? ¿Qué le parece si en esta hora, hermano, hacemos una oración? Le dije que hoy iba a ser muy importante lo que íbamos a predicar. Porque es triste, hermano, ver la iniquidad. Fíjese, yo estoy estudiando los sábados, hermano, ahí en un instituto bíblico. Es una licenciatura en teología. Vamos, hermano, supuestamente pastores, ministros. Y me entristece a veces ver la actitud de los hermanos, ¿verdad? Un espíritu a veces que hay ahí, hermano, de tantas cosas, de crítica, de competencia, hermano. Y yo digo, perdona nuestra iniquidad, Señor. Porque por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia está como está. Porque si así están los pastores, hermano, pues cómo están las ovejas. Si así está el púlpito, cómo están las bancas. Pero hoy, ¿qué le parece si le decimos, Señor, a partir de este momento, Señor, yo quiero que tú me ayudes a arrancar la iniquidad que hay en mi corazón? No sé cuánto voy a tardar, Dios, pero con tu ayuda lo voy a lograr. ¿Lo quiere hacer, hermano? Si usted quiere, hermano, pase al altar, venga al altar. Y no es que aquí se le va a arreglar ahorita, hermano, el asunto, no. Es que usted se va a comprometer con Dios a decirle, Señor, yo quiero hoy, ¿verdad?, hacer un compromiso contigo, no con el pastor, no con el hermano, contigo, Señor, de que se me quite toda iniquidad. Quizá tú estás luchando con algo, tú estás batallando con algo, hermano. Hoy es el momento de decirle, Señor, quiero luchar contra eso, quiero que tú arranques de la raíz mi iniquidad, ¿verdad? Yo quisiera que los muchachos de la alabanza, ¿verdad?, me ayudaran a tocar, hermano, el canto que estaban entonando hace el momento, el himno de Lávame.